11 y 5, ¿estamos ahí? ¿Estamos con la guitarra enchufada? Guarda que acopla, ¿eh? ¿Estamos para empezar? 1, 2, 3, ¡va! Sí, señor, ahora que el día está puesto. Sí, señor. Sí, señora, sí, señorita, sí, señorito. Y por qué no, lactántricos. Ahora que el lunes se desliza hacia el martes. Ahora que la radio es compañía y presencia. Ahora que no somos uno y otro, sino todos. Y ahora que sí, ahora que se puede. Polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. El tema de hoy, señor Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Será la guitarra y los guitarristas de rock. Me lo imaginé. ¿Por qué? Porque vio el despliegue acá. En un comienzo. Hicimos un programa, vamos a hacer un programa, pensamos un programa con guitarra eléctrica en vivo. Vivo, sí. No habría rock sin la guitarra eléctrica. Y este es Leo Acevedo, uno de los integrantes de este tu programa productor. Gracias, Leo, por la viola, que se vino con su guitarra. Vine con mi guitarra, sí, con una de mis guitarras. Y vamos a hablar hoy sobre guitarristas argentinos, sobre algunos guitarristas argentinos. Ustedes saben, la revista Rolling Stone publicó hace poquito una encuesta entre músicos y periodistas de rock sobre los 100 mejores de la historia. Y más allá de la encuesta, que a veces solamente sirve para ordenar, y que no necesariamente hace justicia, sino que en todo caso nos permite recordar. El número 1 fue Papo, el 2 Ricardo Mollo, el 3 David Lebón, el 4 Luis Alberto Spinetta, el 5 Claudio Gabis, el 6 Sky Bellinson, el 7 Gustavo Cerati, el 8 Claudio Marcello, el Tano Marcello, el 9 Ricardo Soule, el 10 Gustavo Chiso Napoli. Pero ahí nomás están Edelmiro Molinari o el negro Carlos García López, o Cubero Díaz, o Walter Jardino. Más allá de eso, de cómo cada uno ubica, y hay un orden de preferencia que tiene que ver con los gustos, la guitarra es el instrumento que define al rock. Y la verdad que en el rock argentino, en distintos estilos, y con muchas diferencias entre sí, pero haciendo sonar siempre el corazón a través de las cuerdas, hay muchísimos grandes guitarristas. El número uno, por consenso, si se quiere, es Papo. El dueño de un sonido y, en todo caso, de una leyenda. Esto es rock and roll. No hay ninguna duda. Pero este es Papo, guitarrista argentino de rock al mismo tiempo. Haciendo de aquella cosa del sonido sucio y desprolijo, con un pie en el blues, una marca en el orillo. No hay ninguna duda, si es por consenso y hay que nombrar un solo guitarrista de rock en la Argentina, y si opinan todos, ese solo guitarrista será Papo. Ahora, ¿necesariamente fue el mejor técnicamente? La respuesta es seguramente no. ¿Fue el más virtuoso de todos? No, con toda certeza no lo fue. ¿Y entonces por qué, Papo? Bueno, tal vez por esto. Claro, si el rock es una actitud, Papo tuvo siempre la actitud del rockero y del guitarrista de rock, ¿no? Fede Benítez, así es. Que toca la batería. Exactamente. Vamos a admiro a los guitarristas. Vamos a armar un día un programa con los músicos estables y residentes en el programa. Fede Benítez va a tocar la batería. Bueno. A Rodrigo Lamardo, que puede, lo vamos a invitar a tocar el bajo, ya que Paul McCartney cedió la guitarra en los Beatles, él puede cederla. Que muy bien lo hace. Y lo hace muy bien. Y Leo Acevedo, que está aquí con su guitarra eléctrica, va a tocar la guitarra y va a cantar. ¿Cómo no? El grupo se va a llamar Los Limardos de Secva. Ahí está. Para... Y no nos olvidemos de Cromo, que es el aporte Cromo, de... Claro, ahí está. Hay tres grupos acá, ¿eh? Los Limardos, Cromo y Secva. Bueno, tendríamos que buscar una solución entre ellos. En principio, a usted, señor, que toca la guitarra, ¿por qué le parece que Papo ha sido tan influyente y es tan respetado por unos y otros, por todos? Porque fue el primero en Argentina en interpretar la guitarra eléctrica como un instrumento distinto a la guitarra común y corriente, a la guitarra tradicional. La guitarra tradicional, la guitarra criolla, la guitarra española... dejó de ser, o mejor dicho, la guitarra eléctrica dejó de ser la versión amplificada de la guitarra española cuando llegó a manos de tipos como Jimi Hendrix allá en el norte y como Papo acá en el sur. Uh-huh. La guitarra eléctrica es un instrumento completamente distinto a la guitarra criolla a partir de tipos como estos que supieron interpretarla de esa manera. O sea, estirar los límites de lo posible al estirar las cuerdas y distorsionar. ¿Esa guitarra que usted tiene es una...? Esta guitarra que tengo es una guitarra que no tiene marca, es una guitarra de Luthier, la construyó, se llama... En realidad la marca es DEC, porque son las iniciales de su constructor, Damián Emiliano Colmeña. Y es una de mis guitarras favoritas justamente por eso, porque la conocí cuando era todavía dos tablones. Eran dos maderas y me dijeron, estas dos maderas van a ser tu guitarra. Entonces, a pesar de no ser una guitarra de miles de dólares, es una de las guitarras que más quiero por eso, porque la conozco desde antes de nacer. Claro, las guitarras tienen alma. El otro día, cuando la semana pasada estuvo acá Héctor Stark, un gran guitarrista argentino, digamos, un guitarrista brioso y pirotécnico, el guitarrista de Aquelarre, entre otras bandas del rock argentina, hablando aquí en el programa con Gillespie en la radio. ¿Estaba Gillespie solo en el programa? Usted estaba ahí, Fede. Sí, sí, estaba. Pero sí, la charla era entre ellos dos. Era entre ellos dos, sí. Decía que las guitarras nuevas a veces no tienen historia y que un guitarrista, si toca una guitarra, Spinetta era un caso aparte porque quería guitarras nuevas sin pasado, tal vez está tocando el pasado de esa guitarra. Bueno, Stark lo decía mejor de lo que nosotros podemos decir. Este tema del guitarrista y su fetiche, las guitarras o una guitarra. No, el flaco no tenía nada. Un día lo invito a mi casa, a Luis, y lo invité a comer a mi casa. Entonces vino él con la vieja, que era su mano derecha, entonces le mostré las guitarras, ¿no? Entonces, cuando se va de mi casa, me dice, ¿vos sabés que yo no puedo tocar con una guitarra usada? Digo, ¿por qué? Si son las mejores. Me dice, porque tienen el alma del dueño anterior. Un Spinetta clásico. Las guitarras nuevas para mí no tienen ningún valor emocional, ¿viste? Yo soy exactamente al revés que él. A mí me encantaría que una guitarra pueda hablar. Claro. Y que te diga, salí de la fábrica, claro, en Kalamazoo, Michigan, en el 52. Y estuve 3 años bien porque toqué blues en Chicago. Después me compró un Grasa cubano y me llevó a las Antillas a tocar cumbia y flamenco. Menos mal que me compraste vos. Mirá si la guitarra hablase. Y él eso no quería ni saber. Él, la guitarra tenía que ser virgen. Y bueno, cada loco con su tema. Bien, ahí la lógica de Héctor Stark, ¿eh? Un maestro de su instrumento, un guitarrista alocado, por otra parte. Y un gran coleccionista de guitarras. Una bola de sonido en el escenario, él y el dueño de todas las guitarras que se pueden tener, ¿no? Tipo que fue coleccionando guitarras porque también hay un placer fetichista como el que colecciona discos o palillos de batería o camisas o libros en el dueño de guitarras, ¿no? ¿Funciona así? Funciona más o menos así, sí. Siempre uno quiere tener una guitarra más porque... no puede dejar una guitarra suelta por ahí, por el mundo. Decías eso de que la guitarra puede ser utilizada como una guitarra española, una guitarra normal, una guitarra acústica, electrificada, por ejemplo, rasgándolo. Así. Argentina. Que los grandes guitarristas de rock, Hendrix es un ejemplo afuera y Papo es un ejemplo en la Argentina, empezaron a utilizar este instrumento para crear o participar de un lenguaje nuevo. Una guitarra, por ejemplo, tiene efectos, una guitarra eléctrica, distorsiona, crea sonidos a partir de lo que sería la imperfección técnica, por ejemplo. Cualquiera puede notar la diferencia entre el amor por lo acústico y el amor por la electricidad. Vamos a abrir a esta hora, 23 y 17, si le parece, señor Fede Batero. Sí. Las vías de comunicación de los oyentes. Ya estamos online, estamos con nuestro Facebook atento, su Polifonía Nocturna. Y bueno, ya pusimos que hoy el tema es las guitarras, guitarristas argentinos. Y con su me gusta... Dicen presente la gente de FM Educativa que nos retransmite. Mariano, Violeta, Alba, Silvia, Alicia. Dice 1, 2, 3, va imitando, ¿no?, el inicio del programa. También tenemos a Tato que dice, porque la guitarra de Papo tuvo alma. Es verdad, ¿no? O Papo le dio alma a sus propias guitarras. Ahora, fíjense que si hubiese que encontrar un símbolo, más allá de la electricidad o no, de los guitarristas argentinos, tal vez Atahualpa Yupanqui fuera por excelencia la guitarra de la Argentina, ¿no? A cualquiera que escucha a Ricardo Mollo, por ejemplo, sabrá que él escuchó antes a Yupanqui y que la mayoría de los músicos de rock, escuchando a Spinetta, se nota la huella de Yupanqui. En todo caso, un hombre que fue capaz de ahuecar su propio cuerpo y preparar su propio cuerpo para adaptarlo a las guitarras y que tenía la misma tesis que exhibe en público Héctor Stark, acaban de escuchar, sobre las guitarras. Yupanqui, que era un ecológico antes de que la ecología existiera, que era alguien que pensaba en sintonía con los sentimientos de los pueblos originarios de la América Latina, que de hecho cambió su nombre, Roberto Chavero, por Atahualpa Yupanqui, para declararse heredero de los incas, y erigió una forma verbal que significa has de contar, has de narrar. Decía que la guitarra tiene la memoria junto a las cuerdas, tiene la memoria del árbol que fue, o del viento que peinó las hojas de ese árbol. Es una forma extraordinaria de pensarlo. El sonido no solo proviene del músico, sino que está dentro de la guitarra y el músico debería sacarla. Bueno, Yupanqui lo decía más o menos así. La guitarra en mí es una necesidad, siempre fue una necesidad, siempre fue. Vea que uno le averigua cosas a la guitarra, la llena de preguntas, la llena de preguntas. Y la guitarra es sabia, generosa, amplia. Y lo conoce a uno de memoria. La memoria, la guitarra tiene preparada desde qué tiempo, desde que fue árbol, desde que anidó pájaros. No se olvide que custodió nidos, al custodiar pájaros. Cuando se hizo maderita, se hizo hueca y se llevó todo esos nidos, todo el símbolo, toda la simbología vegetal, todo el bosque está en esa guitarra. Y usted se acerca y la interroga. ¿Qué puede ignorar la guitarra? La vida, el amor, la nostalgia, el silencio, la necesidad de decir algo y no se sabe qué, y va peinando, busca para arriba, la bordona, y empieza a averiguar cosas, y la guitarra como diciendo, ya lo sé, ya lo sé. Una linda manera de verlo, ¿no? La memoria que tiene la guitarra del árbol que alguna vez fue, que alguna vez cobijó nidos, que tuvieron pájaros y que todo eso late. Y alguien puede pensar, bueno, es una forma poética de decirlo. Y tal vez no sea solamente poética, sino también una forma práctica. ¿Qué es lo que tiene vida y qué no? ¿Dónde está el límite? El árbol es un ser vivo. La madera está viva en el árbol y por eso le corre la savia. Y cuando la madera pasa a ser guitarra, ¿conserva o no un poco de esa vida. Ustedes que van y vuelven con nosotros aquí en el programa, en nuestra página de Facebook. Tenemos un comentario de Alba. Dice, Poli, y con las púas pasa lo mismo, el que siempre usa la misma o el que estrena con cada actuación. Lo pregunta en realidad, con las púas pasa lo mismo, ignoro qué vida útil tienen. Gracias. Empezamos el interrogante del guitarrista residente del programa. Tienen una vida útil, depende del uso, digamos, de la mano derecha del ejecutante. Yo que tengo la mano bastante pesada, me duran bastante poco y enseguida se redondean. El límite es ese, el redondeo. Cuando la púa pierde esa forma acorazonada que tiene, cuando ya queda redondita, ahí habría que cambiarla y usar una nueva. Yupanqui no solo pensaba eso sobre la guitarra, sino que dejó escrita un poema que era inédito en forma de canción una vez que hubo muerto. Aquello lo decía en un programa de Antonio Carrizo en la televisión pública, cuando en la televisión pública había entrevistas interesantes. Una era evidentemente pasada. Hoy podemos evocar lo que Yupanqui pensaba sobre la guitarra en una canción que consta del poema original de Yupanqui y una musicalización de León Gieco. Solo que lo que van a escuchar es la versión que solo con su guitarra eléctrica, evidentemente Yupanqui hablaba de la guitarra acústica, criolla o española, grabó en un disco de homenaje a León. La canción ya figuraba en un homenaje a Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, gran amigo de sus guitarras, le gustaban solamente nuevas, dice Héctor Stark, y muy influido por el folclore de los años 60 cuando empezó a componer. Esta es una declaración de amor por la guitarra de Yupanqui, de Gieco, pero también de Spinetta. Alegrías, la noche te dio tristeza para adornar tu garganta. Del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerpos. Paisano que se aleja, guitarra de mi alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Alejandro Lingenti. Vamos a ver si podemos charlar con Ricardo Bauleo. Sí, te escucho. Gracias por llamar. Señorita Bimbo. Ha vivido épocas de ser el galán más grande del Buenos Aires. No. Se te tiraban abajo de los autos las chicas, no nos engañes. Sí, que la gente te lo va a creer. Lunes a viernes, 16 a 19. Me estás tirando abajo un mito, Ricardo, no me digas que no. Ah, bueno, fue para tanto. Pero ha llevado agua a tu molino. Era lindo, pero tanto tampoco. A ver, que laburar un poco alguna vez. Spam, expertos en reciclaje. Sí, porque a veces se ponen difíciles. ¿Sí? Y dignidad se llama. Nacional Rock 93.7. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. También de consenso, ¿eh? Ricardo Mollo, que suena acá en la versión de Divididos del Arriero Va de Atahualpa Yupanqui. Fíjense cómo muchas cosas tienen que ver entre sí. Es sin lugar a dudas un músico extraordinario de la historia de la Argentina y de la historia de los guitarristas argentinos. Maestro del sonido en sus guitarras, ¿no? Sí, un gran explorador de sonidos, un tipo con un usuario de pedales variados. Ahora vamos a hablar de los pedales, uh-huh. Como los otros brazos de una guitarra. Pero vamos a escuchar a Ricardo Mollo diciendo cómo un día en el oeste, seguramente en el oeste, escuchó la leyenda de que había un guitarrista que tocaba con los dientes. Y a partir de eso inauguró un camino. Podría haber sido músico de folclore o terminar haciendo tangos como su hermano Omar Mollo. Terminó siendo un Hendrix de las Pampas. Fue a los 11, 12 años que apareció un amigo diciéndome: ¿sabés que hay un guitarrista que toca con los dientes? Y yo dije: ¿cómo que toca con los dientes? Entonces la ansiedad por ver este gusto. Entonces a los 13 años me tomé el tren de Palomar y me fui hasta Palermo a un cine que daban todos los viernes o sábados, en trasnoche daban gusto. Entonces ahí salimos con unos amigos, tomamos el tren. Pues ya era un ritual de ir todos los fines de semana. Después de gusto agarré una camisa y me hice un batik. Y bueno, el cambio, empecé a pensar en hacer eso, en que eso era una cosa muy fuerte, que me impedía conectarme con el colegio, por ejemplo. O sea, empecé a tener problemas de aprendizaje importantes. En un power trio, como está claro, se nota mucho el guitarrista, pero también el bajista y el baterista, para eso está pensado. Y en Mollo laten desde el principio de su carrera en público, hace más de 35 años. Primero con el grupo MAM y después con Sumo y luego con Divididos. Un montón de influencias. Alguien que incorporó muchos sonidos, no solo el de Hendrix. También el de Frank Zappa, por ejemplo. También el de Papo o Spinetta, alguien que suele citar otras leyendas a la hora de tocar y que explica de este modo el arte de la influencia sobre su propia lógica de músico. Lo descubrí a Morris con Escúchame entre el ruido, una canción que tiene una letra increíble, increíble. Un tema que me marcó mucho. Por supuesto, Almendra, de quien soy fan de Luis Alberto, después en todas sus otras manifestaciones. Y Deep Purple, Frank Zappa. Sí, sobre todo a nivel compositivo, la locura, ¿no? El desparpajo. Zappa hace lo que quiere en los discos y todo tiene musicalidad. Y esa permisividad que tiene, ¿no? Expandiéndose. Y Papo, por supuesto. Obviamente. El primer disco de Papo fue para mí revelador, sí. Me fui a, le pedí por favor a mi madre que me ayudara a comprarme un guagua, que es un pedal. Yo no tenía guitarra, pero quería tener ese aparato que hacía ese sonido que era tan increíble. Dice ahí Ricardo Mollo, yo no tenía guitarra, pero quería un guagua. Guagua es uno de los pedales, tal vez de los más famosos de todos, de aquellos que equipan a los guitarristas, pero no es el único. Leo, ¿qué pedales trajo? Hoy traje cuatro pedalitos, un pequeño muestrario de diversos efectos que se pueden usar. El primero es el guagua, este que estábamos escuchando recién, combinado con un overdrive. El overdrive es una especie de distorsión suave. También traje un pedal que se llama chorus. Genera como una mínima desafinación y como el efecto de varias guitarras sonando al mismo claro, tiempo. Claro, chorus en inglés coro, chorus como, inglés, como coro. Una tripli, como que triplica el sonido, ¿no? Cuatriplica el sonido. Sí, depende de la intensidad que uno le dé al pedal, aumenta o disminuye la cantidad de repeticiones. Y también traje un delay, que es ese, que repite la señal inicial. Una especie de eco, digamos. Una especie de eco, tal cual. Tiene una función así rítmica, si se quiere, como esta de recién, y también armónica, porque cuando uno va tocando nota tras nota, esa nota que uno tocó armoniza con la nota siguiente y así. El guitarrista residente del programa utilizó un pedal recién que se llama Delay. En todo caso, eco. Y uno inmediatamente recuerda a Gustavo Cerati. Claro, ¿no? claro. Cerati es uno de los más famosos usuarios de delay acá en Argentina. Es, digamos. El sonido de Cerati es esa rítmica así con ese delay tan particular. Puede ser ese sonido o este sonido en Primavera Cero. .35 para Gustavo Cerati. También primero fue el folclore. Decíamos que hay muchos guitarristas históricos del rock que empezaron escuchando guitarras acústicas y fueron influidos por ese sonido, y por eso todos profesan admiración a determinado tipo de músicos de ese género. Cerati, más moderno que el resto de los mencionados, también escuchó primero y analizó primero folclore. Iba como germinando en mí la idea de formar bandas, qué sé yo, al principio con folclore, porque fue como el primer input, tuvo que ver con los profesores de barrio, básicamente, que me enseñaban folclore, qué sé yo, mucho Atahualpa, viste, Vidalas. A partir de los 14, 15 años empecé a formar mis primeras bandas de rock. En la encuesta de la revista Rolling Stone sobre los 100 mejores de la historia, el lugar 3 es para este señor, para David Lee Vaughan. Haciendo acá un clásico de Manal, es decir, tocando un tema del repertorio de Claudio Gabis, que en la misma encuesta ocupa el lugar 5. 1, Papo, 2, Moyo, 3, Lee Vaughan, 4, Spinetta, 5, Claudio Gabis. Lee Vaughan escribe Claudio Gabis en la Rolling Stone. Es un guitarrista en que hay muy poco tinte jazzístico y ninguna influencia de Jimi Hendrix. Es como alguien que no pasó por la psicodelia. Hay que pensar al escuchar a Lee Vaughan en guitarristas estadounidenses, en guitarristas criados en el origen afroamericano del rock. Dice Claudio Gabis sobre Lee Vaughan: él siempre sonó como un tipo de más allá, más que cualquiera de nosotros. Como guitarrista es el que mejor interpretó en Argentina la manera estadounidense de tocar, en su forma de estirar las cuerdas, en el fraseo de la guitarra, en la manera de encarar los solos y en un sonido pulido y sofisticado. David Lee Vaughan es un clásico. Nunca necesitó desarrollar el estilo personal y exótico. Siempre fue exacto, el que toca lo que tiene que tocar, la nota justa en el momento justo, bien centrado en lo que está tocando y en el ritmo, muy metido en la forma del blues americano de los 70 y los 80. Por algo David Lee Vaughan fue guitarrista preferido de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, entre otros, ¿no? Es el que actuó con todos los grandes, de Fito Páez. Sonido clásico y pulcro, casi sin uso de pedales. Prácticamente sin uso de pedales, el sonido de la guitarra directa al equipo, sonido limpio. Y limpio particular, ¿no? Uh-huh. Muy americano, para decirlo de una manera, en lenguaje técnico del rock, muy estadounidense. Héctor Ektar dice, hablando por muchos guitarristas, si no fuera por tipos como Papo, uno podría agregar Lee Vaughan, yo estaría ahora manejando un taxi. Y yo me fui haciendo conocido porque yo que iba con la guitarra a todos los conciertos y me colaba, pero no era para no pagar la entrada. Aparte de no pagar la entrada, yo quería estar en el backstage con los músicos porque yo más o menos pensaba que tocaba bien, entonces quería que me conozcan. Entonces iba todos los días a molestar a todos lados, ¿entendés? A tal nivel, por ejemplo, que en la cueva, que era la segunda cueva la que conocí yo, porque la primera cueva la que estaba en Porredor eran tipos más grandes, ¿no? Entonces yo iba siempre con mi guitarrita y me ponía al costado con el Negro Black, ¿no? Que inclusive el otro día encontré una foto de esa época. Y los que tocaban eran los famosos, ¿viste? Que eran los de Los Gatos, los de Almendra, los de Manal. O sea, estaba siempre Claudio Gabi, Papo, Alejandro Medina, y de ahí no salía. Entonces nunca jamás me dejaban tocar. Inclusive hay una cosa que un día bajó el Emilio del Huercio, porque era un sótano, ¿no? Y dijo, y no, como no hay ningún músico, me voy. Y estaba el Negro Black y yo, y el Negro Black lo tuve que agarrar para que no lo caiga trompado. ¿Entendés? ¿Cómo? Claro, lo que él quiso decir es que no había ningún conocido. Pero la frase fue esa, ¿viste? Y nosotros seguíamos esperando. Y un día ensayábamos en la casa de Machi, porque en esa época estaba Machi de bajista. Y ensayábamos ahí en Plaza Italia, en la casa de Machi. Y de esa día, el 89, que era el colectivo que iba justo para el barrio nuestro, para Flores, en el último asiento con la guitarrita, y en la esquina del Cani sube Papo. Que era como si hubiese subido el diablo, porque yo me sigo muriendo por él todavía, ¿no? Entonces se sienta al lado mío y yo me moría de miedo, ¿viste? A ver si me dice, me habla, me dice algo. Entonces me dice, yo a vos te conozco. Dice, yo sé que vos tocas bien y que esos son unos hijos de puta que nunca te dejan tocar. Y me bajamos y tomamos un taxi, que yo en mi vida había tomado un taxi porque yo no quería gastar para comprarme violas, ¿entendés? Me dice, ¿tenés hambre? Le digo, no. Y llevábamos a comer algo. Entonces me llevó justo acá enfrente de este estudio, en Cerrito y Santa Fe, había una plaza divina donde está la autopista ahora. Y había un lugar que se llamaba, creo que Guitaucho, que vendían empanadas y eso. Yo odio las empanadas. Pero mi puto papi la tuve que comer igual. Y te digo, a ver si me caga trompada. Y de ahí me tomamos otro taxi y me llevó a la cueva. Y como entré de la mano de ella, subí y enchufamos. Y bueno, desde ese día creo que soy Héctor Starr. Si no hubiera sido por papá, a lo mejor estaría manejando un taxi ahora, ¿no? Fue el tipo que me hizo la gamba para que... porque era una mafia eso, no entraba cualquiera en el ambiente del rock, ¿viste? Sí. Que todos dicen, ay, los músicos de rock son tan abiertos, y eso es mentira, ¿viste? Si no eras de la banda de ellos, no tocaba. Y bueno, y a partir de ese día se armó. Este es el sonido del propio Dr. Stark en Aquelarre. Guitarristas y guitarras. Amor por las guitarras de los guitarristas. Guitarra más guitarristas es rock. Un sonido de los 70, ¿no? Típico de los 70, sonido valvular. De equipos a válvula, es bueno decirlo. Sí, eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido valvular y el sonido actual? Y el sonido valvular es un sonido más puro, más puro y al mismo tiempo un poquito más mugriento. El sonido de transistor es un sonido más frío, por decirlo de alguna manera. Este es Héctor Stark tocando al frente de Aquelarre, como guitarrista de Aquelarre. La banda en que tocaban Emilio del Huercio, Rodolfo García, después de la separación de Almendra. Y el tecladista Héctor González Neira. Star decía que cuando era un pibe en la cueva, los más grandes no lo dejaban tocar y que a él lo dejó tocar Papo. Y cuenta en la entrevista que le hizo aquí Gillespie, en 93.7, tu FM, la FM de Radio Nacional, la FM Rock de Radio Nacional, que a él le pasó lo mismo con Lebón, que cuando Lebón era un pibe y nadie lo dejaba tocar, fue Héctor Stark el que le permitió presentarse ante sus pares músicos. Con David pasó exactamente lo mismo que pasó con Papo, conmigo pero al revés. Entonces se había corrido la bola de que había ingresado a la ciudad un jovencito rubio yankee que tocaba bien y qué sé yo, ¿no? Entonces yo lo había visto una vez, y en el grupo tocaba Luis Gamboni en la batería y Rino el bajo, que se llamaba Albatros. Y él venía siempre ahí, ¿no? Aparte en un momento me había cagado una novia, lo había visto un par de veces a Lebón, yo, ¿viste? En esa época el look del tipo tenía que ver con lo que tocaba o cómo tocaba. Y él tenía, ¿viste? Era un look que parecía que venía directamente de Londres, ¿viste? Entonces yo lo veía siempre, y hablábamos, ¿viste? Y él soñaba con una Gibson que tenía yo, porque él tenía una guitarra Gretsch falsa, amarilla de 3 micrófonos, me acuerdo. Y soñaba con mi Gibson, entonces yo se la dejaba. Y yo quería que él toque, entonces cuando terminaba una zapada, yo lo anunciaba. Y los músicos se iban, para no tocar con David. Pero no era por mala, era porque no lo conocía, es lo mismo que pasaba conmigo, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Entonces el pobre David iba siempre con la cabeza cabizbaja, ¿viste? Y un día, digo, ¿cómo puedo hacer? Entonces estábamos tocando un blues, Entonces yo le digo, vos David, quédate cerca mío. Que cuando alguno cierra los ojos, te doy la viola y yo me rajo. Entonces, en un momento, tocaba Nacho Similar y era divino ese lugar. Y el gordo Bilibón que regenteaba, venía a buscar a los músicos después para llevárselo a grabar, ¿no? Entonces a David en un momento le digo, vos quédate para ir todo el lado mío. En un momento tarde, le doy la viola y yo me voy. Y empezó a tocar y a cantar y no me defraudó, pues cuando empezó a cantar y a tocar era un espectáculo, hijo de puta, ¿viste? Se quedó todo el mundo con la boca así. Y desde ese día también David ya participó de la joda. Pero era como un examen que tenías que tener, como alguien que te presente, ¿viste? Este es Héctor Stark ahora, ¿eh? Hace 40 años tocaba con Aquelarre. Y eso que dice, lo dijo acá en la nota con Gillespie, por eso lo cuento yo, que hace 18 años dejó la merca y el alcohol. Así es. Sí, contó. La memoria prodigiosa y esa voracidad por la hora de contar que hacen que pudiéramos hacer un programa con él 11 horas seguidas, ¿eh? Y esa cosa que tienen los guitarristas, Leo Acevedo, sí, el mejor guitarrista de todos nosotros, al menos de los 5 aquí presentes. No, ojo con Lamardo, ¿eh? Ojo con Lamardo, bueno, que es un gran guitarrista también. Lamardo esta noche tenía que venir con los equipos y desertó. Ahí es, eso es verdad. Él debía demostrar sobre el terreno, ya lo haremos en otra noche de payada. Podríamos hacer como la película Encrucijada. Un duelo de guitarras, un sí, duelo de guitarras eléctricas, a ver si triunfa el diablo o triunfa el bien, si triunfa Steve Bay o un pibe que quiere empezar a tocar. O Ralph Macchio. O el que fuera, en todo caso. Digo, esa cosa que tienen los guitarristas también, como de categorías y de edades entre ellos, ¿no? No le toques la guitarra a un guitarrista, por ejemplo. Es que es muy difícil que un guitarrista te preste su guitarra. Es muy difícil que alguien ceda su guitarra. Tiene que ser... Es un acto de extrema confianza el prestar la guitarra. Por eso llama la atención esta anécdota de Stark. Se ve que le tenía una infinita confianza a Lebón y sabía que le estaba prestando la guitarra a alguien que sabía tocarla. Y no quieras tocar delante de otro grande de la guitarra porque puedes tener problemas, ¿no? Papo siempre cuenta, y lo pasamos acá en el programa, que cuando fue a tocar con B.B. King había que tocar en ese escenario con otros nenes y B.B. King lo separó y lo puso al final y le permitió tocar aparte, porque hay también como categorías tácitas entre guitarristas. ¿Quiere tocar un poquito para nosotros Leo Acevedo esta noche? Ya que es el mejor, o acaso el único que trajo guitarra. Voy a tocar, en realidad... quiero mostrarte esto que es posible de hacer con una guitarra, que es que la guitarra prácticamente toque sola. Quiero decir que acá en el estudio, Fede Benítez, estamos con la luz apagada, que yo no lo veo. Lo escucho, pero no lo veo. Pero me da la sensación de que, como él dijo, está tocando solo la guitarra porque no lo veo mover las manos a Leo. No le veo las manos, de hecho. Pero, ¿qué pasó? Nada, puse el delay en una modalidad que hace que la repetición sea infinita y permite, además, al mismo tiempo, sumar distintas señales, distintas notas consecutivamente y hacer como una especie de gran pared de sonido. Sobre la cual uno tocar después arriba. Trucos de guitarrista. Este es Claudio Gabis, ya que lo mencionamos, uno de los 5 mejores de todos los tiempos, según una encuesta publicada por una revista argentina, pero de consenso seguramente está ahí, ¿no? ¿Cómo ignorar el guitarrista de Manal? Caso un sonido más influido por el blues inglés blanco de los años 60, más en la línea de Eric Clapton, Pese a que fue un prodigio, ¿eh? Tocaba guitarra excepcionalmente a los 16, 17 años, Claudio Gabis. Hace unos días nomás brindó un concierto en Avellaneda, junto a León Gieco. Vive desde la prehistoria del presente en España y también lo hizo en Brasil. El dueño de un sonido particular, yacero, inspirado en el blues británico y en algunos yaceros estadounidenses, entre ellos Bess Montgomery, el guitarrista que inventó una técnica para tocar poquito, pero tocar mucho. Y ustedes con nosotros, prendidos en el ida y vuelta. Tenemos un mensaje de Alba que dice: todo lo que he aprendido esta noche guitarrera es un verdadero arte con tantas variantes. Imagino que cada cual tiene su instrumento a su necesidad musical. Gracias de verdad. También hay mensajes de Silvia que dice: buenas noches para todos. Cada vez que escucho a Don Atahualpa me genera mucha ternura. Violeta nos dice: Poli, qué lindo Polifonía. Queremos 2 horas de programa. Bien, pero el problema es que antes hay un programa y después otro. Claro, sería un problemón. Alberto Filipons ahí también nos escribe desde la Patagonia. Sí, Albert dice: David, genio. Escuché ese reportaje con Gillespie. Un documento increíble todo lo que contó. Héctor Stark Héctor contó Stark. Un montonazo acá, ¿no? Exacto. David Lebón es un genio, sin duda. Uh-huh. El ruso Lebón. Ahí escuchan la voz de Javier Martínez al frente de Manal. Su batería, el bajo de Alejandro Medina y la guitarra de Claudio Gabis. Dinero y nada más. Sin tiempo de mirar. Jardín bajo el sol. Antes de morir. No hay preguntas que hacer. Una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir. Poder ganar o empatar. Prefiero sonreír. Hay un género, el guitarrista de blues con una pata importante en la historia del jazz, ¿no? Y ese sonido tan Gabis, a su vez. Es el sonido de Manal, digamos. La mitad del sonido de Manal es, por un lado, esa voz de Javier Martínez y por el otro, la guitarra de Claudio Gabis. Vamos a ir a otro sonido muy distinguido. Está noveno en la encuesta de guitarristas, pero es el sonido de una parte del rock pesado, el rock duro en la Argentina. El Tano Marchello, sencillamente. En este caso, en Alma Fuerte, ¿no? ¿Cómo confundir la voz de Ricardo Iorio? El Tano es ese guitarrista que está ahí al lado siempre. Dice Flavio Chancharulo, su amigo: oído absoluto y genialidad, sumados a muchísimas horas de vuelo sobre la guitarra. Increíble. Su poder superlativo no se basa precisamente en una formación académica, y eso es lo más curioso, sino que reside en una condición absolutamente natural, innata y superior. Esa guitarra heroica y guerrera que parece presagiar tormentas. Una guitarra de un mundo que está a punto de explotar. Y acá no importa que acople ni nada, ¿eh? Es una bola. Y como en el primer disco de Manal, aunque nada que ver con la mecha encendida. A un paso del superhéroe, ¿no le parece? A un paso del superhéroe de la guitarra, claro. Si es que existe la figura del guitar hero, del héroe de la guitarra, los guitarristas del metal y el Taro Marchello entre ellos es encarna fácilmente la figura del superhéroe. Pero a mí, frenado antes de llegar al superhéroe, un paso más allá y se convierte en un superhéroe, ¿no? Con superpoderes. Superpoderes, uh-huh. Es decir, con superego al mismo tiempo. Uh-huh. En el caso del Taro Marchello, es alguien que sabe parar un poquito antes de convertirse en el centro para hacer esto, un guitarrista excepcional de un género de guitarras duras. En la encuesta de la revista Rolling Stone sobre los 10 mejores, en un llamativo noveno lugar aparece Ricardo Soule, el creador de la Biblia de Box Day, entre otros clásicos como Presente, que debe tener ese lugar seguramente por mucha gente que le reconoce al principio de todo. Soule es violinista, más que guitarrista, aunque siempre tocó en público la guitarra. Haber sido dueño de este sonido. Soule, escribe Emilio del Guercio, logró en su sonido del paso de violín a la guitarra eléctrica algo muy interesante, un gran manejo del arpegiado de acordes, pulsando las cuerdas de una forma en la que no suenan como una sola capa en bloque, sino que el acorde se percibe en todas y cada una de las notas. Una concepción melódica que arranca con haber sido violinista, y que cambia cuando se pone en las manos una guitarra, introduciendo armonías que en rigor no son específicas del blues o del rock, sino que vienen de la música usualmente llamada clásica. La canción Presente es un ejemplo de cómo en la música popular, una canción que tiene millones de años en los fogones, puede tener un origen musical en un género distinto. En este caso, la música clásica. Esa es la guitarra de Ricardo Soule, ¿eh? Y para terminar, no podemos obviar a Sky, de Redonditos de Ricota. No sé qué le parece a usted, Leo. Sí, claro. Es uno de los 10 más grandes. Está 11 igual en la encuesta de Rolling Stone. A ver si no me equivoco. Lo imaginaba más arriba, ¿eh? A ver, vamos a buscarlo. Además, un guitarrista con gran influencia en el resto de los guitarristas. Está 6, el que está a 11 es Edelmiro Molinari, delante de Carlos García López y Cubero Díaz, y el 10 es Gustavo Chizo Napoli de La Renga. Lo utilizamos nada más que como una ayuda sobre esto. Hay miles de opiniones y gustos personales, pero escuchen esta guitarra. Dice Willy Crocker, Sky es un improvisador de ley, siempre buscando en las escalas orientales que tienen la virtud de estar muy apoyados en el sonido, porque Sky no es un guitarrista de digitación musculosa, es en todo caso teatral pero sin sobreactuación, te imprime la sensación de que lo que está tocando es cierto. Su sonido es de alguien que no bajó de un ácido tomado en 1973. Inauguramos el programa con guitarrista residente. Puede ser el fin de la carrera de productor de Leo, que nos mejoró el programa con su guitarra y su buen humor, ¿eh? Gracias, Leo, por haberla traído. Gracias a vos, Carlos, por invitarme a tocar un ratito. Que es un gusto, ¿no? La verdad que sí. Vamos a hacerlo. Haremos payadas de guitarras, haremos más cosas a lo largo de este ciclo que se llama Polifonía Nocturna y que hoy le dedicamos a las guitarras y a los guitarristas del rock en la Argentina. Con amor, con respeto y con aceptación de la diversidad, ¿eh? Sobre Gustok hay un montón de cosas escritas. Sobre gustos hay muchas cosas aún por escribirse. Hicimos este programa, señor locutor, Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado, guitarrista también. Bien, por eso hablaba yo del mejor de los guitarristas presentes y con equipo. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce este programa Carlos Polimeni. Desenchufamos y terminamos por hoy. Eso es una guitarra sonando, sí señores. Hasta mañana.